Cielo, ¿cómo estás? Te habrás portado bien. Yo tenía ganas ya de estar de nuevo aquí, de disfrutar de ti. No puedo ni pensar que tengas otro amor. No, no puede ser verdad. Vengaré, pídelo, me quieres solo a mí. Es tarde ya, pero sé que no dormirás. Ángel mío.